los jalones, codazos y empujones de caca, recordé los famosos pisotones, ojos morados, patada en los cojones, en el estamento entre matos y pelones. Santo Tomás.